Radio La Bemba, voces que avanzan. Turbinas con nitroglicerina, el desorden es penicilina, brindando curas los colores sin aspirina. Y vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2002 se caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. 20 minuto 120, estamos con voces que avanzan desde Para Dónde Corres, desde FM La Bemba, Floresta, capital de la República Argentina. Con esto que hemos llamado, hemos denominado y hemos tenido entre nosotros, Para Dónde Corres. Muy buenos días, así empezamos una nueva edición del tercer ciclo de Para Dónde Corres. Buen día, Claudio. Buen día, ¿qué tal? Me preguntan, ¿para dónde corro? Sí. Para La Bemba 91.3, por supuesto. Acá estamos nuevamente después de tanto tiempo, con alegría, con mucha alegría, a pesar del tiempo, de este clima, pero con toda la furia. Vamos a darle un buen programa, como siempre. Muy bien, ¿para dónde va la gente cuando llueve? Se preguntaba Pedro y Pablo. Yo también me pregunto, qué mal que justamente la están pasando, sí, los compañeros y compañeras de este país con, sí, estas inundaciones. Lamentablemente, donde hay mucha gente que se está quedando sin sus hogares y sus cosas, se están haciendo diferentes actividades en diferentes lugares para juntar frazadas, lavandina, alimentos no precederos y demás cosas para poder ayudar a esta gente que está sufriendo las inclemencias del tiempo. Y también, porque no vamos a echarle solo la culpa al tiempo y que hace 25 años que no llovía la cantidad que llovió ahora. También hay gente que ha hecho estragos en la naturaleza y de eso, sí, somos todos responsables. Sí, sí. Muy buenos días, señor, nuestro debutante, el hombre que la va a mover en este espacio por primera vez, el señor Gustavo. Hola, hola, hola para todos los que están escuchando esta radio. Bueno, yo soy Gustavo, sí, bueno, me voy a por un momento practicando con dificultades, pero bueno, van a bancar. Así que, bueno. Muy bueno, bienvenido a este espacio diferente. Bienvenido, Gustavo. Otro que la va a poner hoy por primera vez, otro que es el hombre que tiene a todas las mujeres locas. Ah, creí que iba a decir el hombre del rifle. No, ¿se acuerda del hombre del rifle? ¿Se acuerda? Chuck Connor, sí. Qué viejos somos. Hola, señor Víctor Amor. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días para todos ustedes. Quería hablar un poco sobre la lluvia, más allá de lo que esté pasando, pero no tiren abajo las cosas y sigan adelante, que esto solo por momentos ya va a pasar. Y bueno, cada uno opinará de su manera, más allá de este fondo que está escuchando en la radio, pueda llegarle un mensaje de cada uno y un consuelo y un amor a cada uno de esos que está en cada hogar, y esos niños y esos perritos que andan nadando hasta llegar a su hogar. Nada más. Gracias, señor Víctor Amor. Y dos viejos conocidos de nuestra radio, dos hombres que vienen hace tiempo pedaleando por esta lluvia, el señor Fernando. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, soy Fernando. Estamos en vivo de La Bemba 91.3. Y con todo adelante, Radio a pesar del templo. Bemba en vivo. Con todo adelante para hacer un gran programa el día de hoy. Hola, Marcelo. ¿Cómo anda, Dani? Muy bien. ¿Usted cómo lo tratan los chimentos, las mujeres y la lluvia? Yo estoy de 10. Vengo del Sheraton. Pasó una noche en el Sheraton. ¡Epa! Sí, ¿otra vez? Otra vez, me invitó. Esto, usted haga canje cuando hay entrega de Martín Fierro, los Grammy y la mar en coche. Siempre tiene un beneficio, ¿no? Un beneficio, claro. Sos Valen Parking y después decís que estás en un evento. Entonces te dejan ahí... En el ¿qué en hace hotel? Que en estaciona auto y da una vuelta. Me pongo corbata. Sí. Tipo como tengo esta bufanda. Sí. Y digo, estoy en el evento. Me deja ver el jacuzzi y me voy al piso 24 del Sheraton. Del Sheraton. Y está en el jacuzzi y todo. También estuve en el Panamericano, ojo. Epa. Ahí fue el piso 24. Ah. Estuvo muy bueno. Muy pero muy ahí bueno. ¿Es donde estuvo el otro día comiendo? No, ahí no estuve comiendo, pero me invitaron también a un muy lindo hotel y me caí en el hotel, sabes que había un escaloncito y me mandé directo pal piso. Y no sé, ¿y ahora una resbalada? Una resbalada, ¿sabes cómo tengo el dedo ahora? Y yo le dije que usted venía resbalando. Bueno, pero ¿para qué ahondar en detalles y comprometer un poco más a este señor, este amigo de la casa, el señor Marcelo, que tiene varios chimentos del espectáculo? Vamos directamente a lo que pasó el domingo pasado. Bajo una lluvia torrencial, los argentinos votamos. Sí. Y hubo elecciones, hubo... cuando digo elecciones, que digo que cada uno pudo elegir a lo que más le gustaba o a lo menos peor, o cada uno sabrá quién votó. ¿Cómo le fue a usted en las elecciones? Bueno, en realidad yo no pude votar, no me pude trasladar al lugar del voto, estaba lejos. Así que el tema de la lluvia también me perjudicó un poco, no me pude acercar a votar. Bueno, ahí están esos votos que están faltando, bueno. Uno es el suyo. Sí. Vamos a remediarlo para octubre. Lamentablemente, sí. Vamos sí, a para octubre, sí. Muy bien. Señor Fernando, ¿usted votó? Sí, voté el domingo. Muy bien. ¿Y ganó su elección o perdió? No, ganó. Ganó, muy bien. Usted, yo señor... Yo también voté. Marcelo. Yo voté, no sabes qué bueno ver esta democracia, ya 30 años de democracia que tenemos. Voté 32. Muy bien. 32. Sí, señor. Mi edad. Claro, yo voté el primero, el 83, así claro. Que imagínense. Yo tengo 33, así que... voté a... Gracias a Dios no fue en vano, no sé si... se puede decir. Sí, la votación. Mucha gente ha sufrido para que se pueda votar y para tener una democracia, así que está bueno salir a votar y sí. Aunque ganemos o perdamos, pero es importante, ¿no? Sí, es muy importante, muy pero muy importante. Bien, señor Gustavo. No, la verdad yo no pude votar, la verdad que al primer bote que agarré se pinchó, no pude llegar, así que no me dejó llegar. No pude llegar, aparte me agarró sueño, estaba los días una garra bastante pachorra, así que me acosté a dormir el viernes y me despelete el lunes. Miércoles que duerme lindo. La pelotita. No, estaba muy lindo para dormir. ¿Usted bueno. No será una mezcla con oso, así que va haciendo invernación? Sí, me dicen que a veces tengo olor a oso más que nada, Se empieza, ¿no? Por algo se empieza, sí. Bueno, ¿alguna cosa así graciosa, algo que hayan visto en estos días que les llamó mucho la atención? Como por ejemplo, a la gente esta del gobierno de la ciudad que salió a andar por el agua con botas. Y entonces hacían como que estaban con los inundados y después cuando ampliaron la cámara estaban en un charco de agua, tipo niños jugando, por ejemplo. Nos quedamos todos ahí. No, sí, se sí, quedaron pensando en esa imagen, que, ¿no? Sí, una imagen lamentablemente, la verdad, terrorífica de verdad, y por el otro lado también hace mucha política, muchas cosas. ¿Y quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Los inundados. Exactamente, los únicos que saben lo que pasó fueron ellos. Se cumplió un nuevo año del nacimiento de Gustavo Cerati. Mi ídolo. Mi ídolo. El ídolo de Marcelo. Tenía. Y un periodista de la revista Rolling Stone va a publicar una biografía que no está autorizada por la familia, lo cual está muy enojada la familia. No sé bien por qué. Pero parece que Gustavo, cuando se descompuso, estuvo 2 días vivo, siendo sometido a rehabilitación todo el tiempo por el kinesiólogo que lo acompañaba en la gira. Y esto es lo que dice este periodista, ¿sí? Y que agarró un paro de electricidad, un paro, una huelga de trabajadores de la electricidad en Caracas, que era donde estaba en Venezuela, y entonces los hospitales tampoco tenían luz, que es difícil eso, porque siempre los hospitales tienen grupos electrógenos. Y bueno, que eso fue, además de lo del traslado y la mala idea de cómo solucionar ese problema. Entonces, bueno, esto parece que molesta bastante a la familia, al hijo, que se llama, lo escuché, no me acuerdo, Benjamín, ¿puede ser? Benjamín, creo que no me acuerdo, que lo enoja muchísimo, entonces por eso no quieren que publiquen esta biografía. Así que, bueno, ¿qué otra cosa se les ocurre que pueda pasar esta semana? ¿Alguna información más? Aparte, fue el cumpleaños de Cerati. Por eso. Sí, por eso a eso me refería. Sí, yo había traído un pequeño. No me hable de lo que no vino. Hábleme de lo que vino. Bueno, ¿qué trajo? De lo que me reincorporé yo en mi cabecita, que es muy. Le quedan pocas neuronas a mi cabecita. ¿Por qué, Marcelo? No diga eso. Bueno, pero. Vamos a conseguirle unas cuantas que tenemos. Y sí, si tienen para prestarme sería espectacular. A prestar no. Alicia ya me presta, hace así y me presta. Alquilamos neuronas para todos y todas. Un reportaje a Cerati de La Nación en primera persona. Que salió. Estaba muy bueno. Estaba en internet. Lo busqué en internet. Y bueno, pero lo perdí. Así que vamos a leer un pequeño fragmento de lo que decía él desde el inicio. Sí. Lo llamaban Gustavo Adrián Cerati porque Lilian le gustaba el sonido de esos nombres, una resonancia con carácter, dice Gustavo hablando, Adrián fuerte y Cerati también era suave, una combinación musical con comienzo, clímax y desenlace. Vamos con un temita de Cerati, del maestro, ¿no? Vamos a escucharlo, de Cerati, ¿no? Bueno, escucharlo. Yeah. estamos en una radio hecha con amor. ¿Con mucha qué? Dígame, a ver. Con mucho amor. Ah, muy bien. ¿Quiere leer algo usted? ¿Tiene algo para leer o...? Sí, me gustaría, a ver qué se fue. A ver, lea, por favor. Bueno, a veces cosas que me pasan de cuando leo se me traban, ¿no? Porque será que falta costumbre. No, alcanza, alcanza. Y habla un poco de... Tengo muchas cosas para leer sobre lo que es, sobre las personas hacia uno mismo. Pero acá habla de una timidez y de una... De algo recuerdo que queda solamente de unas personas y solamente hay que guardarla en una cajita de sobre y poder guardarlo para que el día de mañana pueda llegar y decir, mirá, tuve esto. Ahora yo... ¿Puedo leer esto? Sí, léalo, por favor, con nosotros, el poeta nacional, Víctor Amor. A ver... usted mírelo al micrófono y háblele a él, vio que... Háblelo sí. Para Tito. Dice, desde mi venga, ventana, mis recuerdos como un sueño o ajeno a pasar de aquel me miro. En el mismo espejo, al mirarme al mismo espejo y le hablo como un comando. Se asombra el sus juguetes, se asombra de sus juguetes la muerte la pasará con tu propósito y la maldición de mis arrugas es que han mis ojos, pero no hay misterio sobre mis pisadas. Sé que todo continuará sin mí. Nada más. Wow. Muchas gracias, Víctor. Usted, señor Víctor, ¿qué recuerdos tiene en su vida? Y mucha infancia. Esto habla un poco de... ¿De qué habla este tema? Habla un poco parecido a Charlie García, ¿no? ¿A Charlie García? ¿En qué sentido? Y por la voz, era un poco... Y está contagiado. ¿Está contagiado de Charlie García? ¿Qué tiene? ¿Un poco de locura? ¿Un poco de él qué? Tiene un poco de todo. De las canciones que él sacó de las últimas. Son muy buenas, pero... Hay que saber entender porque es media loca la canción de Charlie García. Y son buenas. Habla un poco de todo. De la vida. Habla un poco de la vida, de su sociedad, sobre la gente. Sus miedos habla. Habla sobre cómo está el otro. ¿Usted qué miedos tiene? ¿Qué recuerdos tiene? Yo tengo recuerdos de su infancia. No, de las chicas, que van pasando y van quedando y no se termina. La cosecha de mujeres nunca se acaba, decía el Cuarteto Imperial. ¿Cuántas novias tuvo, señor Víctor? Qué sonrisa, ¿eh? ¿Cuántas novias tuvo? Muy buena pregunta. Háblele al micrófono. ¿Cuántas revolcadas tuvo en su vida? Y se van. ¿Recuerda o son muchas? En este momento tenemos el reportaje de Malvina, la María Kodama de Víctor Amor. ¿Cuántas revolcadas tuvo en su vida? Muy bien, muy bien. Háblelo, Víctor, háblelo. Sin vergüenza, saque eso, toda su timidez. No, es jodido eso. Revolcada y... Es medio enamoradizo, ¿no? Y pasa que cuando me enamoro es cuando me pongo más celoso. Escúcheme, ¿cómo hace para conquistar a una chica? ¿Conquistar a una chica? No le digo nada yo. ¿Cómo no le dice nada? Le hace masajes. No, la miro nomás. Si ella quiere, dame la palabra... Yo le di la palabra y empezamos. ¿Y qué le dice? ¿Cómo andás? ¿Qué te parece este día? ¿Y dónde la llevaría a pasear? A la plaza, la llevo al zoológico. ¿Al zoológico? ¿Entramos gratis nosotros al zoológico? Y sí, vamos a entrar gratis, sí, vamos a entrar gratis, a ver los animalitos ahí cómo juegan. Los monos. Los monitos. El elefante, la víbora. La puedes llevar a almorzar ahí, a un comedor. Al mediodía te llevo, te saco a almorzar, le decís. Claro. Y la sacar como no. Comemos ahí una parrillita y unos chorizos. Choripán. y algunos choripán con nada más. No, no queda nada más. Muchas gracias, señor Víctor Amor, y muchas gracias, Malvina. Bueno, hablando de amor, hablando de mujeres, hablando de encuentros, tenemos los signos de su locura con el profesor Gustavo. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de los signos para levantar un poquito, tomarlo un poco, hacer un poquito de gracia a todo esto. Los signos fijos son, por ejemplo, Tauro, Escorpio y Acuario. Bueno, son firmes, constantes y perseverantes, aunque a ratos un poco locos. Bueno, vamos a ver por qué son un poco locos. Por ejemplo, Escorpio. Escorpio, lo natural es el agua, Escorpio. El agua, sí, se baña una vez por mes, guacho. Bueno, sigamos. Símbolo Escorpio, como símbolo lo tiene. El símbolo Scorpion, exactamente. Es más malo que perro cuidando un hueso, este. Bueno, sigamos con el signo regente, es planeta Plutón. Flor de Plutón, ¿no? Flor de Plutón, este ya anduvo por la Panamericana, ya anduvo probando, me parece. Bueno, plantas. De planta tiene tabaco, jengibre y dalía. Bueno, estaba completito el vago. Fumaba, cocinaba con el jengibre y también bailaba cumbia el vago. Mirá. Dalía. Sí, sí, sí. Completito en serio. Completito en serio. Bueno, en colores tenemos rojo, azul y verde. Buah, estaba hecho un Flavio Mendoza el vago. Más o menos, ¿no? Sí, sí, tanto brillo. Bueno, tenemos metal también, es el hierro, el acero. Este era un Superman entonces, o si no, ferretero, el vago, ¿viste? La metalera del plata. La metalera del plata, exacto. Bueno, también tenemos como signo Escorpio, piedra, topacio, granate y malaquita. Bueno, topacio, sí, le gustaba la novela al vago, ¿te acuerdas de ella? La topacio. Vieja Topacio. Sí, sí, la vieja Topacio. Como granate, el vago, granate, azul, granate, eso me suena al himno nacional. Sí, a mí me suena a Lanús también. ¿A Lanús? Sí, mire usted, granate. Bueno, y tenemos también como, ¿la donde estamos? Azul. Sí, bueno, a veces a la mariquita, en la panamericana le van igual, me parece. Con azul y todo. Azul y todo. Como el mar azul, decía Ricky Martin, hablando de... Sí, le quería preguntar una cosa. ¿Siempre los horóscopos tienen así una variedad? O sea, tres colores, tres piedras, tres metales. Sí. O sea, sí, no hay nada muy definido. No, son porque locos. Son tiene locos, que ver con la ascendencia, eso, ¿no es cierto? Claro, esos son los signos de locura, pero... Claro. Bueno, yo le quería preguntar, ¿tiene algo que ver esto con el horóscopo chino, el horóscopo? ¿Usted conoce a Ludovic Esquirru o no? ¿O solamente es el horóscopo tradicional? No, sí, el horóscopo tradicional, sí, el horóscopo de aprendizaje. De las lunas. Sí, tiene todo, por eso tiene todo un poco, o sea, lo que morfa, lo que come, qué le gusta hacer. Y diversas cosas también, ¿no? Los signos. Sí, los signos tienen que haber sus locuras, como todo. Sí. Bueno, si quiere puedo continuar con el último. Sí, con el último. Sí, dígame. Sí. Bueno, estamos con animales. Animales, al escorpiano le gusta el escorpión, obviamente, el halcón, la serpiente y el murciélago, y el cocodrilo, que se puso un zoológico de Cutín. Claro, estamos acá presenciando el nuevo zoológico de Cutín. De Cutín. Bien. ¿Nos quiere decir algo? No, estaba pensando. Antes de esto estaba pensando en mi señora María José. Sí, le mandamos un saludo a María José. Un saludo para María José, si está escuchando en la radio. Un médico psiquiatra, un psicólogo, o un médico que sea más que médico. Ahí. ¿Para que la trate María José? Para que le convenga y le... Y la le convenza que tiene. No, que para que la convenza y le diga que está bien, comida puede decir todavía, nada más. Muy bien. Un saludo para María José. Ahí está, claro. Bueno. Muy bien. ¿Sabe qué? Si usted no está escuchando ahora la radio, se lo está perdiendo. Pero también, ¿sabe qué? Si usted no está escuchando la radio, lo puede hacer en el Facebook de la radio, que es Habemus Radio 01, el que tiene el loguito verde con la notita musical. Y si no, en este momento lo puede escuchar. Si usted está viviendo en Australia, por ejemplo, y tiene ganas de escuchar un buen programa de radio, puede entrar a www.labemba.com.ar y ahí escuchar el programa en vivo. ¿Y sabe qué más? Lo último que le voy a decir por ahora es que este programa lo auspicia el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, el Hospital Nacional en Red, ex Cenareso. ¿Por qué? Porque si usted necesita ayuda, puede llamar al 4305-0091 al 99 y ahí siempre va a haber alguien que los va a ayudar. También muy está bien. La línea de oyentes. Dígamela. La línea de oyentes es 50-31-47-13, interno 640. Bueno, nos vamos con un temita musical saludando a la Alicia, que no te limpia, que te acaricia. Voces que avanzan. Sí, volvimos a este tercer bloque, este jueves 13 de agosto, el día marcado por la vuelta de Para Dónde Corres. No se vaya del aire, porque después ya viene el hijo de Sam. Vamos con un poquito de deportes, así en este día lluvioso empezamos a mover el cuerpo. A ver, a saltar. Buenos días, vos sabés que todo el mundo habla del día, que está nublado. Y la verdad que yo pienso que cuando está lluvioso es cuando más me gusta el día. ¿Por qué? Me encanta mucho que llueva. Disfruto mucho el quedarme en casa, tomar algo calentito, quedarse tranquilo, el salir a leer algo a la tarde, y la verdad que me gusta mucho la lluvia. Cuando yo jugaba al fútbol, lo que más me gustaba era jugar en la lluvia. Bajo la lluvia. A mí hubo una época que trabajaba y salía a las 3 de la tarde del trabajo, que me gustaba los días de lluvia irme a un bar que hay en Corrientes y 9 de Julio a sentarme sobre la vidriera a mirar la lluvia en ese lugar. Claro. Sobre 9 de julio y corriendo. Me gustaba eso. Claro. Se llama el bar de la ciudad, creo que se llama. Aparte es más, el ruido de la lluvia lejano, como uno a uno lo relaja, ¿no? Sí. Uno siente que lo relaja, como que lo transporta. Sí, sí. Mientras volvamos a lo que como empezamos el día, mientras uno no sufre inundaciones, esté en una casa seca y caliente, no hay problema. Pero la verdad es que, claro, que sí, que la lluvia tiene una magia. Decía Spinetta que la lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. ¿Sí? Interesante. Pero nosotros vinimos a hablar de fútbol, ¿no? Del campeón. ¿Cómo hablar de River, no? ¿Cómo esquivar a River? Impresionante cómo viene la campaña de Gallardo y cómo lo vienen vanagloriando los hinchas de River. La verdad que está para ponerse en el podio de los mejores y ya más grandes disputando de River. Equipos europeos, la tenencia de Gallardo. Vieron que Bielsa se fue del equipo donde estaba, que no me acuerdo cuál era, de Francia, y ya lo quieren a Gallardo, y Gallardo jugó ahí, fue el Mónaco, perdón, ¿sí? Y claro. Gallardo fue campeón en el Mónaco, así que... Claro, es más, se estaba por ir a Newell's, y el que lo convenció que venga fue Enzo, de Newell's. Lo convenció, lo llamó hasta que lo convenció, y firmó para arriba. Bien. Así que el equipo de Muñeco hoy aterriza por la mañana y ya está asegurado para el partido contra Martín de San Juan. Por el lunes. El lunes juega con San Martín. Contra San Martín de San Juan. Bien. Empieza la fecha después de una semana por las elecciones que estuvo parada. Hay varios partidos interesantes. Por ejemplo, Independiente, que juega mañana a las 9 y 10 de la noche con Defensa y Justicia. Ya hice poner la pizza al horno para que esté justa para verla. ¿Quién más? ¿Boca cuando juega? El domingo. El domingo juega. ¿Y qué más tiene? Y bueno, muy contento los hinchas de River. Ayer empezó la Copa Sudamericana. Ya empezó la Copa Sudamericana. ¿Sí? Sí, así que toda la expectativa para los hinchas también de Boca, ¿no? Como hablar de Boca también un poco, que está con su figura Tevez. Cambió Osvaldo por Tevez, la verdad. Sí, Osvaldo se fue a jugar a un equipo de Portugal, ¿no es cierto? Sí. Y sí, también hubo Copa Argentina, ganó Vélez 3-0 a Casuso. Claro. Al poderoso Casuso en la altura de San Juan, creo que jugaron. El Barca ganó la Supercopa de la UEFA, partido extraordinario contra el Sevilla. Sí, exactamente, con 3 goles argentinos. Sí, 2 goles de tiro libre de Messi, espectacular. Y 1 de tiro libre de Vanegas. Espectacular. El Ever. ¿Qué más tenemos de fútbol? Sigue la danza de técnicos. Y para meternos un poquito en fútbol y política, está Marcelo Hugo, que está desesperado porque lo voten para ser el nuevo presidente de la AFA, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó? ¿Le dijeron que sí o no? Y todavía no está. No consiguió. Porque ayer todavía se reunía, o ayer o anteayer se reunía con ciertos popes del fútbol para poder convencerlos de que él era la mejor opción para la AFA, pero no lo logró. Y todavía no lo logró. Qué lástima, pero bueno, ¿tiene algo más de deportes? ¿Nos quiere contar algo más? ¿O lo dejamos para el próximo bloque y vamos un poco con espectáculos? Sí, espectáculos. Cuénteme algo de espectáculos. Marcelo, ¿tiene algo? Estuvo viendo cara de Rial. ¿Qué le pareció? No, por la novia que tiene, lo está chupando a este tipo. No sabés, le hicieron una nota en AM. Sí. Nosotros no la vemos porque es a la mañana. Y a la mañana estamos ocupados nosotros. Obviamente, nosotros. Así que estamos trabajando nosotros. Así que le dio una nota y estaban en un sillón. La cara de la chica, re linda, bien. Jovencita, ella. Jovencita, bien. Sí. Y él, un Drácula, unas ojeras y tenía. La noche lo está matando. La noche lo está. No, no creo que la noche. Para mí, que es la novia que lo está matando. Lo está matando. Usted le está chupando hasta la última. Está chupando sangre. Hasta. Está bien. Dígame, se estrena la nueva película de Tarantino. ¿Cómo se llama la película de Tarantino que se estrena este jueves? The Hateful Eight. Muy bien. Muy bien. Después, les cuento que hay estrenos de cine. Este jueves, hoy se estrena la película del Clan Pucho. ¿Sí? Todo aquel que quiera ver cine argentino, cine bueno, cine nacional, en el Cine Espacio Inca que hay en Constitución, Congreso y el Microcentro, tienen precios preferenciales y pueden ir a ver La Valle. Hay pochoclo, hay Coca-Cola, hay de todo. ¿Esa es con Guillermo Francella, si no me equivoco? Sí, señor, Guillermo Francella. ¿Qué más? No me acuerdo ahora, un pibe que está de moda que hace de jugador de rugby. Sí. Que no me acuerdo el nombre. Hacen el Clan Pucho, la historia de una familia cristiana, católica, apostólica, romana y argentina que comían, brindaban, rezaban, pero en el sótano de la casa secuestraban y mataban gente. ¿Cómo dijiste que se llamaba la película? El Clan Pucho. ¿Cómo dijiste que se llamaba cigarro? Sí. También hay un documental muy interesante sobre la migración de aborígenes o de, no sé si la palabra es aborígenes, pero bueno, vamos a poner naturales de la tierra del Chaco que van a la siembra del algodón. Muy interesante también en el espacio Gomón. ¿Qué más tenemos de espectáculo? ¿Tenemos algo más, muchacho? Usted, señor Claudio, que era un hombre que está siempre conectado con banderas. No, había visto los afiches del Clan Pucho. Por eso le pregunté si era de Francella, pero hace rato que no voy al cine, tengo ganas de ir. No tengo. Y televisión, vivo de cable, vivo películas viejas, me pasan cada dos, por tres, pasan Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. ¿Cómo está Rambo? Víctor, ¿tiene algo del espectáculo? Usted que es un hombre que viaja mucho. Me gusta mucho todo lo que es de Stallone, como no sé, de donde empezó Rocky hasta el final, porque soy fanático de Stallone. De Cobra, cuando se va con los zapatos y entra al supermercado a agarrar mafioso, así que usted también es un vengador, así un luchador por la justicia, ¿no es cierto? Yo sería un mensajero. Un mensajero de la justicia. Mensajero de la justicia. Bien. ¿Algún mensaje para dar? Y mensaje tengo de que en relación a esto, a la justicia, ¿no? Y no, pasa que es todo un tema, Y bueno, entonces, si es todo un tema, vamos a un tema musical. Y volvemos, porque tenemos al hombre que habla con canciones. Voces, solo voces como ecos, como trozos y chistes sin gracia. Hace mucho tiempo que pregunté sin una palabra. Mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan. tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. Cuarto bloque de ¿Para dónde corres? Un programa hecho con amor. Queríamos felicitar al gran Carlitos Balá, que hoy cumple 90 años. Feliz cumpleaños. Más de 60 años de trabajo para alegrar a niños y adolescentes. ¿Qué gusto tiene la sal? Salada. Nosotros ni en pedo llegamos a... No, ni en pedo. Y no, como el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Muy bien, todos hemos visto a Carlitos Balá. Vamos de paseo en un auto feo, decía Pipo Pescador. Pipo Pescador. Y Balá decía: Angueto, quédate quieto. Quieto. Muy bien, Angueto. También quiero mandar un saludo a dos miembros de esta radio que en este momento no están, pero en cualquier momento pueden venir. Que ¿quién? Son Sergio Maravilla Díaz. Un saludo grande para Sergito. Y a Pablo Efraín. Grande, Pablito. Adelante, vamos. Y vamos. Un tercero voy a agregar: Máximo Mejía. Máximo Mejía. Cualquier grande, momento. Extrañamos sus biografías. En cualquier momento van a volver al programa. Los vamos a reincorporar. ¿Sabe qué? Le voy a presentar a un nuevo espectador, espectáculo, a un nuevo integrante de este programa. El nombre de este señor es el hombre que habla con canciones. ¿Cómo está usted, señor, el hombre que habla con canciones? Bueno, estoy muy bien, estoy muy bien. Bien y contento de estar invitado en este programa, es mi debut. Así que, bueno, espero las preguntas que usted me quiera hacer. Yo hablo de todo tipo de cosas, pero me especializo en contestar con canciones de todo tipo, canciones populares. Las preguntas que usted me quiera hacer, así que puede comenzar, si quiere. Bueno, hoy es un día bastante feo. ¿Usted qué le parece que hace hoy la gente? Que sufre este temporal. ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde los que no tienen lugar? Ah, bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué piensa usted de Mirtha Legrand? Quiero verte desnuda el día que desfilen los cuerpos que han sido salvados. Mirtha. Por Dios, es una fantasía que usted tiene con Mirtha. Es una fantasía porque la veo cada vez más bella. Es impresionante la edad que tiene esa mujer y cada vez más hermosa, más elegante, nombrar las operaciones que tenés. No lo decís porque tenés ganas de ir a comer a los de Mirtha. La plata que debe gastar en depiladora, ¿no? La Mirtha. Sí. Tiene unos pelos que son como... Pero bueno. Los plumeros también. No sé, a mí me preocupa los comentarios de Mirtha. No sé, es como... ¿Qué piensa que Macri le dice a la gente? Buenas noches, el lobo comenzó a hablar. Y hablando de lluvia, de su estado, sí. ¿Qué piensa de esto? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? Muy bien, la verdad que le agradezco muchísimo su... No, por favor, muchas gracias. Su participación. Vamos a preparar para la semana que viene un reportaje sobre el amor. Bueno. A ver qué nos puede contar, ¿sí? ¿Qué tenemos más de espectáculos, señores? ¿Algo más por ahí? ¿Vieron algo en este momento? Siguen los estrenos, sigue... las mujeres hechas a nuevo, vieron que este chico Matías De Federico recibió una queja de su mujer públicamente porque parece que juega a la Play todo el día y no le da bola a Cintia Fernández. ¿Lo vieron eso? No, la verdad no, no lo vieron. El Bailando sigue como loco. Parece que la Negra Bernassi le dijo a Nacha Guevara que está de falta de contactos con un hombre. Qué raro, la Negra mandando fruta, claro, peleándose con alguien. Además, la Negra es importantísima. Dijo, no, dijo que tenía como un papel de lija ahí, entonces nadie quería acercarse. Y lo otro que le dijo era que bueno, que había varios en ese rol. Pero bueno, no importa. Vámonos con el señor Gustavo. Sí. Gustavo, que trajo algo más sobre el horóscopo, sí, sobre el amor. Bueno, vamos a hablar sobre el amor un poquito, ¿no? Porque también hay que poner el amor a todos los horóscopos, ¿eh? Por ejemplo, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Bueno, Tauro en amor. Son un poco sensibles, cuentan con lo que buscan, por eso son impredecibles, ansiosos. Tienen dos privilegios el signo de Tauro, en Libra y en amor. Bueno. Seguimos con Leo también, Leo en amor y sus relaciones personales, ¿no? Son muy emotivos, son leales, sinceros, y muchas veces echan la culpa a sí mismos, ¿no? Bueno, es un signo bastante culpable, se ve que se da algo. Son culpógenos, ¿no? Son culpógenos, sí. Por mi culpa, por mi culpa, claro, por mi gran culpa, van todo el tiempo. Y no es bueno tampoco, pero bueno. Y seguimos con el mejor, ¿no? Con Scorpio, ¿no? Me enfoco mucho ahí porque, bueno, es mi signo. Ah, por eso sí, tanto. Por supuesto, sí. Bueno, el Scorpio vive angustiado, buscando el amor de su vida. En esta tarea a menudo comete errores impredecibles. Pues les cuesta ser fiel a pesar de su sensibilidad y su capacidad de seducir. Bueno, eso me te deja pensando, ¿no? A ver, tendríamos que hacer un curso acá con el profesor Víctor, el encargado del amor. Sí, claro, a ver amor, cómo ser más sensible, ¿no? Sí, más sensible. Y bueno, y en Acuario son enamoradizos, se dedican mucho a lo que es no la pareja, ¿no? La mujer se preocupa mucho por sí mismos, necesita vencer el temor también, son medio cagones, digamos, y a veces pierden la cabeza, ¿no? Y bueno, son medio loquitos, como usamos los signos y se los cura. Bueno, ya están llegando acá la gente del Hijo de San. Hola Hernán, hola muchachos. Así que ya los dejamos con el Hijo de San. Nosotros nos despedimos. Sí, señor. Hasta la semana que viene. En esta pantalla televisiva que hemos llamado ¿Para dónde corres? Una radio hecha con amor. I'm not afraid of the dark. Y ya no le vamos a dar.